bautiza con cemento a un séquito de comepinchos. Comepinchos, político de casta vasca que realiza suculentos almuerzos en restaurantes de postín todos los días del año. Para ellos organizan inauguraciones, proyectos, anteproyectos, visitas guiadas y demás actos que les permitan, a media mañana, hacer una parada para almorzar por todo lo alto. Donde a uno se les niega a estas alturas parar para almorzar, otras realizan un acto de un cuarto de hora y luego se retiran a comer pinchos, haciendo tiempo hasta la hora de comer. Esta costumbre, convertida en tradición de los políticos vascos, ha arraigado de tal manera que, como cabía esperar, cada vez se apuntan más y hasta la inauguración de una pasarela adquiere la relevancia de un acueducto de Segovia. Estos romanos están locos. Por otro lado, al convertirse en norma, la sociedad vasca aplaude y celebra estos eventos con una complicidad pasmosa que recuerda a esas personas devotas que, antes de ser flageladas, prefieren ellas correrse a latigazos hasta la extenuación. No así nuestro valiente compa, que el pasado miércoles 21 de noviembre consiguió saltar el cordón de seguridad y bautizar con cemento a un séquito de comepinchos de lo más selecto que se encontraba ya salivando baba de bilis, después de haber dado el visto bueno a la inauguración de una pasarela que une Trincherpe con Herrera y que la prensa del régimen entiende que es una de las actuaciones más llamativas en la regeneración de Pasaya. Desde los tiempos de la reconversión industrial, Pasayaldea ha sufrido un olvido sin parangón en otras comarcas y después de casi 40 años se atreven a darle el apelativo de regeneradora a una pasarela que transita por un espacio que ha estado en ruinas durante más de 30 años. La comitiva, compuesta por lo más granado de Comepinchos, Tapia, Olano, Loza, Goya, Gómez, García Andía, se quejó diciendo: «Esto no se hace...» antes que el machaca segurata cayera sobre nuestro compa, que les repudió por haber convertido la comarca en un valle de cemento y asfalto. Desde nuestra redacción no podemos decir otra cosa que... ¡Aupa compa! Reportó Aupa Compas para Desinforme Semanal.